Muy buenas noches, hermanas, hermanos, niños, niñas, ancianas, ancianos. Mi nombre es Magdalena García, del Estado de México, pero resido en la Ciudad de México. Le doy infinitamente gracias por recibir al nombre del Congreso Nacional Indígena y al nombre del Consejo Indígena de Gobierno. En este camino andamos, hermanas y hermanos, por parte también de la Región Centro. A nombre de la Región Centro, agradecemos en este momento, en este horario, estamos aquí. Si estamos aquí, es porque están muy mal las cosas y se va a poner peor, como decía las compañeras, la hermana Miriam. Yo les voy a platicar un poco de la experiencia para no cansarlos. En la Región Centro hicimos los pueblos, no pueblo, los pobres igual que nosotros, hemos sido despreciados, marginados, discriminados. Nos despoja de nuestros espacios para darle a los grandes empresarios que quieren las calles limpias, que se vea como Nueva York, cuando no saben cuánta gente están afuera, compañeras y compañeros. Ellos no les importa el comerciante, el artesano, el flanadero, el diablero, el bicitaxista. Los que tienen las explotadas de los que cosen y hacen. Y están agarrando los espacios para ellos, para los ricos, como si fueran dueños de ellos, y como nosotros no somos nada. Nos quiere ver, como dice la hermana, que somos inútiles, que no pensamos, que somos apestosos. No nos quiere. Solo cuando nos quiere, cuando ellos nos vamos a servir, entonces ahí nos busca. Pero ahorita también pedimos una disculpa del camino. Estos rincones nadie llegan cuando ellos están allá. Y nosotros y nosotras creemos o segura de que como ustedes sufren aquí los altos de Chiapas, también nosotros ahí en el centro del país. Por todos lados nos está pegando, por todos lados nos está saqueando, por todos lados se nos está despojando, por todas partes se nos está explotando, por todas partes nos humilla, nos discrimina y nos despoja. Pero también digo que no nada más nos despoja nuestros territorios, nos despoja nuestra cultura, nuestra lengua, nuestros conocimientos, y nos hace cambiar de usar otra ropa que no es de nosotros para hacerle más rico al rico. Los niños, las niñas, como le digo que resido en la Ciudad de México, por no saber hablar bien el español, las escuelas están cerradas porque piensan que los niños necesitan un psicólogo para que los niños aprendan. Cuando no llevan lo que tienen que llevar, los niños no los reciben. Creen que los parques es allí su lugar, corriendo, caminando, durmiendo. Por eso, hermanos, para no quitar de más el tiempo, por eso, hermano, nos damos cuenta, como Congreso Nacional Indígena, el gobierno indígena de este Consejo Indígena de Gobierno, nos damos cuenta que son los mismos dolores, es la misma rabia, es la misma sentir de todos, trabajador, obreros, campesinos, indígenas, ama de casa, todos aquellos hermanos y hermanas que somos mexicanos, así nos trata, y va a ser peor. Y piensan que nos dan un trabajo por ahí cerca y nos pone sus grandes tiendas para que ahí mismo vamos a ir a gastar lo poquito o la miseria que nos paga, que no es lo que debemos de ganar. Hermanas y hermanos, nadie va a cambiar este mundo si nosotras y nosotros mismos no cambiemos nuestra forma de pensar. Nosotras y nosotros, si no luchamos, no va a cambiar esto. Aquí está el consejo, pero el consejo no va a ser promesa para cambiar. El consejo tiene que caminar junto con el pueblo, porque el pueblo es el que sabe cómo vive, es el que conoce cómo está en su comunidad, cómo está el niño, cómo está la niña, cómo está el anciano. También decimos que ya basta de tantos engaños, ya basta de tantas programas o no sé qué es lo que tanto hacen. Y entonces yo creo que nosotras y nosotros, los abuelos, nos han enseñado a trabajar. Ya escuchamos la compañera Miriam, que todos venimos de esa manera. Nadie se salva y nadie se salvará si nosotros mismos y nosotras mismas no nos cambiemos para luchar. Para luchar no se cansa, también es baile, es danza, es canto. Pues ahí quedaría mi palabra. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por el hospedaje que nos da. Gracias.